Bienvenidos a Invasión Colombia. El rock, el metal y el punk de Colombia se toman tu continente. Una producción de Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía. Medio independiente especializado en música. Con ustedes, Omar Hernández y Alfredo Sánchez en Invasión Colombia. Hey, hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes a todos los seguidores de Invasión Colombia. Esta es la emisión número 37. Casi que no sucede esta emisión número 37. Hemos estado un poco agobiados por la vida, pero afortunadamente aquí estamos de nuevo y pues esperamos que nada, larga vida al rock and roll. Como siempre, ya saben, vamos a tener aquí unos clásicos, unos lanzamientos y nuestra banda invitada que hoy son los señores de Subantrópico, los que están ahí sonando ahí de fondo. Un saludo como siempre al señor Santi Pequeño Ternasco, director de Asalto Mata Radio Rock. Quiero invitarlos a todos ustedes pues para que vayan a la página de Asalto Mata Radio Rock. Y pues los que puedan hagan sus donaciones o también hagan ahí la suscripción mensual, ahí hay varios precios. Pues para qué se necesita, para que espacios como estos sigan existiendo. Listo, y lo mismo con nosotros, con Invasión Colombia. Si usted puede hacer sus donaciones, no dude en contactarnos. Contácteme 310-783-1217. Y bueno, pues recibimos donaciones porque pues se necesita, ¿no? Se necesita, pero aquí estamos en pie de lucha, como se dice en las calles, poniéndole la frente al diario vivir, todo por el rock and roll hecho en Colombia. Aunque estamos pensando en hacer unas pequeñas modificaciones en futuros programas, pero pues obviamente la esencia de este programa siempre va a ser el rock, el metal y el punk hecho en Colombia. Esa es nuestra prioridad. Pero bueno, solo les digo que por ahí estamos pensando, no es que vaya a suceder aún. ¿Listo? Y bueno, ya saben, soy Alfredo Sánchez Aguilar de Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía, un medio independiente especializado en música. También ofrecemos nuestros servicios fotográficos ahí para cuando necesiten un fotógrafo, también escríbanme. Si necesitan impresiones, también hacemos impresiones de fotografía, de lo que quieran, hay impresiones desde sus celulares y bueno, en fin. Listo, entonces, pues bueno, vamos a arrancar aquí con nuestra emisión número 37 de Invasión Colombia. Y arranquemos entonces con nuestros clásicos. Invasión Colombia, todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Clásico. Bueno, si se dieron cuenta, estamos estrenando ahí cortina grabada por el mismísimo Santi Pequeño Ternasco. Gracias, Santi, por ponerse a grabarnos a todos los programas de Asalto Mata Radio Rock una cortina ahí con su voz. Invasión Colombia en Asalto Mata Radio Rock. Bueno, vamos con este primer clásico, y este primer clásico es un clásico metalero. La banda Killcrops. Creo que ya había hablado de Killcrops por aquí. No habíamos puesto nada de Killcrops. Y pues bueno, creo que esta canción para los metaleros colombianos no necesita presentación y merece todos los elogios. Este es un clasicazo que siempre se corean en todos los conciertos de Killcrops. Así que vamos con este primer clásico que se llama Infiel a dos mentiras. Clásico. Life. cansado, vida, pero no estoy vencido. Invocaré mi fuerza, vida, me levantaré de nuevo. Y me verás tan fuerte, vida, que te dará mucho miedo. Tú nunca me has vencido, vida, tú nunca me has vencido. Ahí estaban entonces los señores de Killcrops, de su álbum El Llave Karma, que es prácticamente es un icono para el metal nacional, y pues obviamente es un álbum que pues que marcó todo un momento en la historia del metal, entre otros temas que se incluyen en el Llave Karma, el álbum de 1996, está Alquimia de la Casa del Dolor, Killcrops, Llave Karma, $1,000, Caos Mental y A Nazareth. Hace como un año y medio, 2 años, ya no tengo bien presente la fecha, hubo una reedición, edición especial de lujo en vinilo. Venía con así vinilo azul y camisetas y todo, mejor dicho. Es un álbum que realmente vale la pena tener. A mí me ha costado mucho encontrar una copia porque siempre que lo pregunto ya se acaba. Así que bueno, ahí tenemos entonces a los señores de Killcrops, una banda bogotana formada en 1991 y de su primer álbum de 1996, El Llave Karma, escuchamos este clásico llamado Infiel a dos mentiras. Y vamos a empezar a bajarle un poco el volumen aquí, al volumen no, las revoluciones, porque hay que escuchar esto a todo volumen. Las revoluciones aquí a nuestra emisión 37. Y vámonos con otro clasicazo, pero es de esos que se llaman ahora como los nuevos clásicos, porque ya no son tan nuevos, pero ya han pasado unos buenos años. Y tenemos a los señores de The Black Bone, aquí una banda de Bogotá que también hacía un poco de blues rock. Y este temazo que se llama I Got My Mojo Working. Sí, estos señores escribían en inglés, pues creo también tenía algunos temas en español, pero pues siempre los escuchábamos haciendo puro blues rock. De hecho suena así bien sureño el asunto. Entonces bueno, vámonos con The Black Cat Bone y I Got My Mojo Working. Clásico. Esos eran los señores de The Black Cat Bone, una banda que fue realmente importante para el rock and roll colombiano, y de hecho es una banda que logró una proyección internacional bien bien interesante. Este álbum, el álbum en el que está incluida Got My Mojo Working, es un álbum del 2005, y el álbum fue se duró en el primer lugar de ventas aquí en una de las sedes que existió, un lugar que era hermosísimo para ir, en el Centro Comercial Andino, en Tower Records. El álbum fue puesto como uno de los discos más vendidos. Sí, esta canción, Got My Mojo Working, fue el tercer sencillo que se lanzó de ese álbum. El más popular de todos se llamaba Here Today, Gone Tomorrow. Y esta fue el tercer lanzamiento. Es una banda que es realmente importante pues en la escena rock and roll aquí de nuestro país. Entonces, bueno, ahí teníamos a los señores de The Black Cat Bone con su canción Got My Mojo Working. Y ahora entonces entramos aquí en las secciones de los lanzamientos. Invasión Colombia, todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Lanzamiento. Nuestro primer lanzamiento, bueno, vamos a dos bandas que ya han sonado aquí en Invasión Colombia. Entonces, bueno, la primera, pues la canción no es tan nueva, porque de hecho el álbum del EP de los señores de Beta ya sonó aquí en Invasión Colombia. Un saludo supremamente especial a todos los Beta. Me mandaron gorrita con vasito y cerveza para estar ahí presente hace unos días en lo que fue el lanzamiento del video oficial de Somos Instantes, que es una de las canciones que está incluido en su EP. Entonces la vamos a escuchar porque el video está recién salido del horno. Se estrenó el miércoles pasado, hace 8 días se estrenó este video. Invitadísimos totalmente a que vayan al canal de Beta. Se escribe con doble T y B grande, Beta Oficial. La canción se llama Somos Instantes. Es un video que estos manes, se nota que le metieron billete pues a la producción. Y pues, como me decía, hay uno de los peces Beta, uno de los de la banda, me dijo, pues le metimos como era para que sea un video que realmente marque de pronto un momento en el rock, en el metalcore nacional. Es un videazo y además que es una canción sota. Entonces vámonos con esta canción de los señores de Beta Oficial. Beta Oficial, bueno, así lo buscan en YouTube, con los señores de Beta, y escuchemos entonces Somos Instantes. Lanzamiento. We'll be right back. lanzamiento. Entonces, bueno, como les decía, esos son los señores de Beta. Y aunque el EP fue lanzado en el 2019, pues en este 2021 estaban o están estrenando el álbum de... El álbum, no, el video. El video de esta canción, Somos Instantes. Ya saben, pueden ir a buscarlo en YouTube. Van y lo buscan, Beta Oficial, y escriben ahí Somos Instantes. De paso se suscriben al canal y están pendientes porque estos señores se vienen con toda de aquí para adelante. Entonces felicitaciones, y el EP también lo pueden escuchar ahí en las diferentes plataformas digitales. Pueden buscar Beta, recuerden, con doble T. Y bueno, entonces vámonos ahora entonces con el otro lanzamiento. Es una banda que está teniendo muchísima popularidad recientemente. De hecho tienen una canción súper pegada ahí en una de las emisoras de rock más grandes de aquí de Colombia, y son los señores de Licanova. Entonces, de los señores de Licanova vamos a escuchar una canción bastante suave. Sí, la vamos a bajar aquí las revoluciones una vez más a nuestro programa. Y los señores de Licanova, entonces vamos a escuchar su canción Ya No Funciono Más. Es una banda totalmente recomendada porque tienen un sonido muy muy novedoso, muy joven y bastante rockerito. Entonces vamos con Licanova y Ya No Funciono Más. Lanzamiento. Si te vas, mi amor, ya no vuelvas, por favor. No me ocultes el motivo, ni digas que algo anda mal contigo o conmigo. A veces no todo es lo que quieres. Las cosas van y vienen, se te revuelca la mente, pensando en lo que pudo ser. Tienes la realidad de frente, eliges esconderte y decir, el corazón no miente, sabes que es diferente. Por favor. ocultes el motivo ni digas que algo anda mal contigo. Bueno, como les decía, entonces esos son los señores de Lika Nova con su canción Ya No Funciono Más. Y bueno, ya no funciono, o sea, digamos, yo le agregué el más. Ya No Funciono es el segundo sencillo que presenta Lika Nova en el 2021 y es el segundo lanzamiento antes del lanzamiento de su nuevo EP, que va a ser lanzado pues también este año. La canción pues como continúa con un proceso de transición desde los sonidos más alternativos de su segundo álbum, No Hay Mal Que Dure Una Vida, y se convierten en sonidos más maduros y únicos. Y aquí una frase muy bacana, muy bonita, que dice: utilizando sonidos felices para momentos tristes. Donde los coros y la pared de sonido creada por las guitarras y los sintetizadores son los protagonistas. Entonces, bueno, si no conocían la banda, vayan y la buscan, Lika Nova, Lika con K, Nova con V. Y pues bueno, ahí está entonces los chicos de Lika Nova, hay que estar ahí pendientes de esta banda que realmente tiene un sonido bastante interesante y contundente en el aspecto, así es, ser rock como moderno, ¿no? Que está sucediendo no solo en Colombia, sino esto se está viendo también en yo al menos lo he percibido como en los países de habla hispana. Entonces esos eran Lika Nova y su canción Ya No Funcionó. Bueno, entonces hemos llegado aquí a la sección Los Lugares Comunes con nuestro amigo Omar Hernández. Y en esta sección de lugares, los lugares comunes con Omar Hernández, vamos a escuchar todo el material discográfico que tiene la banda Subantrópico. Un saludo supremamente especial a todos los Subantrópico, porque nos enviaron unos audios muy bacanos, con saludos, presentaciones, la historia de la banda, mejor dicho, de todo. Así que vámonos con los lugares comunes aquí en la emisión número 37. Banda invitada especial, los señores de Subantrópico. Lugares comunes. Opiniones de una persona común. Capítulo de hoy: la virtualidad análoga. Hoy tenemos una banda que logra descifrar la precaria realidad en que vivimos, construida por los medios, los políticos y los deseos instalados como requisitos para ser modernos. Hoy Subantrópico nos da un paseo por la poca realidad que nos queda y que guardamos por ilusoria cordura. Invasión Colombia. Subantrópico es formado a finales del año 2018 como respuesta a una serie de sucesos sociales y políticos en donde queremos transmitir a través de nuestro arte, a través de nuestra música, estos acontecimientos. También somos una banda contracorriente que trata de fusionar distintos ritmos latinos, siempre enmarcados dentro del rock. Somos una banda que está explorando con distintos sonidos, distintas formas de canciones y distintos estilos. No nos quedamos quietos en ningún momento, sino tratamos de estar evolucionando cada día más. Nos encanta escribir canciones permanentemente y también lanzarlas a través de todas nuestras redes sociales y todos los medios disponibles para poder ser escuchados. Invasión Colombia. Bueno, ahí teníamos entonces la presentación que nos hacía el señor Omar Hernández y un poco de la historia de Subantrópico de parte de los mismos integrantes de la banda. Así que bueno, vámonos entonces con música y veamos cuál es ese primer tema que vamos a escuchar aquí en Invasión Colombia, emisión número 37. La orden. En ocasiones quienes tienen poder o los mismos políticos se hacen ficción. No se sabe quiénes son, pero hacen daño. Así, en la orden se pregunta sobre quién la dio, quién no cumple con su deber y quién solamente se queda con el dinero que le corresponde al pueblo en vez de servirle. Invasión Colombia. ¿Qué tal, amigos de Invasión Colombia y Cuarta Dimensión Prensa? A continuación queremos presentarles nuestro último tema llamado La Orden. Invasión Colombia. Colombia. Llenamos los bolsillos confiando en tus promesas. Y como eres un doblete, te lo escondiste todo en tus calzoncillos. Te quedaste callado, te quedaste ocultando. Y así fundaste un cartel de la mafia, robándole al pobre, importándote un bledo. Ahora mamas de la teta que le llaman pueblo. Eres un salvador, eres nuestro servidor. Público, te debes a un montón de personas. No eres la singularidad, eres parte de la institucionalidad. No seas descarado, no estés mal parado. Eres un salvador, eres un corrupto ladrón, eres un corrupto forrado. No es el pueblo que te lo ha otorgado. Ya no hay escondite, babeas como el lobo feroz, alistando un discurso en disgustos. He vuelto como un caramelo que está descompuesto. De nuevo a quien castigar. La masa te tiene el ojo puesto y tú de agache ya no podrás pasar. La justicia te va a tener pillado porque lo que diste no fue para reír. Y como dar es recibir, según la ley universal no podrás mentir. Con el pueblo es jugar con fuego. Eres un salvador, eres nuestro servidor. Público, te debes a un montón de personas. No eres la singularidad, eres parte de la institucionalidad. No seas descarado, no estés mal parado. Eres un salvador, eres un corrupto ladrón, eres un corrupto forrado. No es el pueblo que te lo ha otorgado. Ya no hay escondite, babeas como el lobo feroz, alistando un discurso en disgustos. He vuelto como un caramelo que está descompuesto. ¿Quién manda aquí? ¿Quién tiene el poder? Te succionan tus grandes momentos a punta de miedo. Con una prenda de miedo, ese tirano va. para lograr la paz. Los medios coercitivos nos hacen resistir tras la barricada, tras la barricada. Todo por una cínica burocracia, cínica burocracia, cínica burocracia. Bueno, como se pudieron dar cuenta, esa es la canción que escogimos para que sonara todo el tiempo ahí de fondo. La Orden, una canción con una letra bastante contestataria. Fíjense que no siempre hay que hacer sonidos extremos, así metal o punk, para protestar, sino que estas mezclas así que se pasean por diferentes géneros, pues también permiten la creación de diferentes mensajes. En este caso, pues nos quedaba clarísimo, ¿no? La Orden. ¿Quién da la orden? Severo. Qué buen tema para arrancar aquí entonces los lugares comunes. Vámonos con el siguiente tema a ver qué nos van a presentar los señores de Subantrópico y nuestro amigo Omar Hernández. La prenda del miedo. Aunque desde pequeños lo sabemos, lo sentimos y vivimos, no lo sabemos anticipar. Nadie tiene miedo antes. Por eso, solamente lo podemos intuir. Lo dejamos que caiga como un manto. Soy Lemur, bajista de Subantrópico. Bueno, y aquí les presento una super canción que se llama La Prenda del Miedo. Espero que la disfruten. Invasión Colombia. Colombia. Ambicioso dirigente, busca un pueblo sumiso para gobernar. Vengativo, evasivo, con violencia quiere lograr la paz. Es la prenda del miedo, te confunde y no te deja mirar. Es el miedo, con su manto condiciona tu pensar. Extraviado en tendencia, busca frases que la ley no puede enfrentar. Un villano que fue héroe, tiembla con el peso de la verdad. Es la prenda del miedo, te confunde y no te deja mirar. Es el miedo, con su manto condiciona tu pensar. Siente el peso de la verdad. Ahora sube el miedo, se apodera de tu lugar. Ya no sé ni en qué creer. En la radio, las revistas o en la gente al poder. Es la prenda del miedo, el tirano para lograr la paz. Es el miedo, la herramienta para manipular. Deja mirar. Es el miedo, con su manto condiciona tu pensar. Invasión Colombia. Bueno, los señores de Subantrópico con ese temazo, La Prenda del Miedo. Justamente es bien complejo hablar de un tema como el miedo, porque pues el miedo ha estado presente en nuestra sociedad. No digo nuestra sociedad colombiana en particular, sino digo en la sociedad de los seres humanos, porque así es que siempre han logrado mantener el poder los que tienen el poder a punta de miedo, desde la iglesia hasta los políticos. Entonces, bueno, el miedo, uno se porta bien a veces es por miedo, no porque le nazca, sino por miedo. Qué genial estos temas. Ojalá estas canciones se popularicen y lleguen a más gente, porque de verdad que tienen un mensaje muy bacano. Y qué me dicen de, bueno, o sea, toda la música me pareció muy bacana, pero los caminantes que hace el bajo ahí están muy bacanos, o sea, puro blues. Se logra esa sensación así súper bluesera. Ahí solo por bestializar un poco, como dice una amiga, yo hubiera acabado la canción en un turnaround, algo así bien bluesero. Pero bueno, no, es así, ellos decidieron otro final. Solo estoy aquí haciéndome ilusiones de cómo hubiera podido acabar la canción. La Prenda del Miedo de los señores de Subantrópico. Vamos con más música a ver qué vamos a escuchar ahora aquí en Los Lugares Comunes. Como una puesta en escena de un teatro calibrado para no pensar. En la tierra de las mentiras nos distraen y ponen palabras y en la mente gustos y necesidades. Sigue teniendo razón el filósofo. Cuántas cosas hermosas que no necesito. Hola, gente de Invasión Colombia y Cuarta Dimensión Prensa. Queremos presentarles nuestro tema llamado Tierra de Mentiras. Que lo disfruten. Invasión Colombia. Sigo usted. Invasión Colombia. Los señores de Subantrópico con Tierra de Mentiras. Una canción indudablemente con alma punk. Fíjense cómo es el hecho de hacer protesta, pues haciendo un poco de rock and roll. Me recordó muchísimo a Los Prisioneros. No estoy diciendo que suenen igual, ¿no? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que me recordaron a Los Prisioneros. Y bacano, me parece muy chévere que existan bandas que conservan ese espíritu rebelde de criticar, ¿no? De criticar lo que sucede en la sociedad. Y además que es un tema bien complejo el hecho de la virtualidad de las pantallas, los likes y las cosas de mentiras. Pero bueno, sigamos aquí en Invasión Colombia a ver qué más nos trae el señor Omar Hernández con sus apreciaciones. Me encantó esa frase de la que acabo de decir. Como dijo el filósofo, tantas cosas bellas que no necesito. Las advertencias vigentes de Jorge Eleazar Gaitán nos abre esta canción, donde el único lugar para nuestra dignidad está fuera, en otro lado, así esté solamente en el pensamiento. Un punk para lograr huir a la barricada, al parapeto que nos protege. El resto es espacio sin libertad. Soy Gux, guitarrista de Subantrópico, y los invito a escuchar Tras la Barricada, una canción que manifiesta la resistencia ante el abuso del poder y la autoridad otorgada a las instituciones que se corrompen. Disfrútenla. Colombia. tras la barricada. Bastante simbólico y significativo una expresión como esa, y más en un contexto moderno como el colombiano, en el que se oficializó esta construcción de la primera línea, que justamente son esas personas que están ahí tras esa barricada, esos cascos, esos escudos ahí, enfrentando a los que están armados de verdad. Me parece un tema con un carácter social bastante fuerte. Puede ser hasta himno. O sea, me imaginé, la estaba escuchando y me imaginaba la gente incluso cantándole en las calles: tras la barricada. Severo. Bueno, bacanísimo el tema de lo subantrópico. Y sí, como decía Omar, es bastante punk, muy muy punk el asunto. Bueno, entonces sigamos aquí con los señores de Subantrópico, a ver qué más tenemos. Pero vamos a escuchar un saludo que nos envió uno de sus integrantes. Escuchemos. Invasión Colombia. Un saludo muy especial para los amigos de Invasión Colombia y Cuarta Dimensión. Mi nombre es Lemur, bajista de Subantrópico. Invasión Colombia. Saludo de vuelta, amigo Lemur. Lemur como Sabu Mafu. No sé si se acuerden de Sabu Mafu. A mí me gustaba mucho ver Sabu Mafu. Listo, un saludo para el viejo Lemur, bajista. Felicitaciones. Esas líneas debajo de los temas están muy bacanos. Incluso en los temas punk, el bajo tiene una característica un poco diferente. A veces siento por ahí como que coquetea por ahí con un poco como de reggae, no sé. De hecho estaba pensando, o sea, no sé por qué estaba escuchando la canción anterior y la de La Orden, y me alcanzó a llevar un poquito por allá como a The Clash el asunto. Acá no. Entonces, saludos, viejo Lemur. Extrañamente, cada vez de forma más rara, nos vemos más agradables y buscamos ser aceptados. Subantrópico nos recuerda que es una trampa. Mientras nos admiramos, nos perdemos. Mientras nos convencemos, ponemos distancia a nuestra voluntad. Soy Gux, guitarrista de Subantrópico, y los invito a escuchar esta genial canción llamada Vanidades, una mezcla súper interesante de rock con ritmos de bambuco y una letra para reflexionar sobre la introspectiva humana. Disfrútenla. Invasión Colombia. We'll be right back. Colombia. Ahí estaba entonces Vanidades, una canción, pues como ya nos decía el señor Gux, que también es el DJ de Subantrópico, invita a la reflexión. Además, esa mezcla, no lo llamamos mezcla, ese híbrido así, pues con el bambuco le da un sabor muy bacano a esto. Que pues la banda en algún momento ha denominado que es electro rock. ¿Listo? Estuvieron en concierto el pasado 11 de septiembre en Jackass. Hay que estar ahí pendiente de las redes sociales. Ustedes los buscan @subantropicorock. Ahí está entonces en el Facebook. Pues ahí pueden buscarlos y estar pendientes de las noticias de la banda. Dice que en las voces está Sebas, que en el bajo está Lemur y en la guitarra está DJ Cooks. ¿Listo? O sea, él es el de la guitarra y el de las secuencias. Me pareció bien interesante esta canción de Vanidades. Bueno, muy chévere, definitivamente eso se llamaba versatilidad. Porque fíjense que habíamos pasado a escuchar un tema super punk, a escuchar este tema con esos elementos electrónicos, con este elemento así pues del bambuco bailable, pero conservando ese sonido rockerito que se nota, que se siente que hay identidad en la banda. Chévere. Creo que esa identidad también se la da mucho la voz. La voz tiene gran trabajo ahí, tiene una responsabilidad bien interesante en el momento de darle identidad a esta banda. Bacanísimo lo Subantrópico. Vámonos con un saludo de los que nos enviaron. Invasión Colombia. Hola amigos de Invasión Colombia y Cuarta Dimensión Prensa, yo soy Sebastián, cantante de Subantrópico. Quiero agradecer por permitirnos formar parte de este espacio y compartir toda nuestra música con ustedes en este momento. Saludo de vuelta, viejo Sebas. Muchísimas gracias también por contar con Cuarta Dimensión y con este espacio, con Invasión Colombia. Esto es para ustedes. Vámonos es con más música, pues. Verdad en mentiras. Todos los días nos abandonamos, nos dejamos aplazar. Siempre parece mejor un mañana incierto o el mismo azar. Sin embargo, estamos atrapados. Siempre hay distancia que nos aleja de la verdad y nos ofrece la comodidad en mentiras. Soy Lemur, bajista de Subantrópico. Ahora un tema exquisito de Subantrópico. que se llama Verdad en Mentiras. Invasión, invasión Colombia. Colombia. Salir, pues ya llegó tu fin. Colombia. Hola a todos, soy Gux, guitarrista de Subantrópico, y quiero enviar un gran saludo a nuestros amigos de Invasión Colombia y Cuarta Dimensión Prensa. También agradecerles por la oportunidad de presentar nuestra música en este importante espacio. Saludo de vuelta, amigo Gux. De verdad, muy chévere toda la propuesta musical que nos tiene Subantrópico, así que ya los tenemos a todos ahí, a Sebas, Lemur y Gux, ahí estaban los tres saludos. Bueno, vámonos es con música porque todavía tenemos aquí canciones para escuchar de los señores de Subantrópico. La vida como un listado de acciones para cada ciudadano o ciudadana. El cumplimiento de cada etapa que nos aleja más de la realidad y ese espacio que se llena de ruidoso vacío. Los medios se ocupan de ocultar, de ofrecernos banalidad. Así somos abandonados a lo que nos quieran inventar. Invasión Colombia. Colombia. Veneno. Invasión Colombia. Los medios nos venden banalidades. Además, no puedo agregar ante esa frase de nuestro amigo Omar Hernández. Y sí, definitivamente es un tema bien complejo el asunto de manejar información. Incluso a veces los que uno cree que la manejan bien también tiene esas parcialidades, ¿no? Lo que pasa es que uno cree lo que quiere creer. La falta de memoria, muerte por doquier. La cínica burocracia, latente en todos nuestros días, opera como anestesia para nuestros deseos, para nuestras metas. No podemos decir que cada día aparecerán nuevas acciones, porque no. Siempre están entorpecidas por esa burocracia. El mundo del presente y el del futuro. No hay salida. Invasión Colombia. Colombia. Bueno, el temazo cínica burocracia, yo solo le tengo un pero y es algo que tengo que decirlo. Y es que a mí personalmente no es nada contra la música, ni contra la banda, ni contra las personas que usan la expresión, pero a mí no me gusta que se refieran a Colombia como un platanal en un sentido malo. ¿Por qué? Por una razón, y es que a mí me encantan las cosas que vienen del campo. Yo sé cuál es la intención de utilizar la palabra platanal, pero lo que pasa es que yo me imagino qué rico que todos tuviéramos un platanal y pudiéramos exportar plátano. Comer plátano todos los días, asadito, que toda la gente pudiera comerse un plátano diario. Entonces, no sé, yo siempre he tenido problemas con la expresión el platanal cuando lo utilizan como con esa intención. Y es algo pues que lo escuchamos en radio, hay gente que lo dice por Facebook y es una expresión que se ha popularizado y yo siento, personalmente no me gusta porque siento que tiene una intención como mal hacia el hecho del campo. De ahí para adelante, del resto de la canción me encanta porque es justamente una protesta punk y eso me gusta mucho porque aquí se les paró la cresta y se les endurecieron los taches a estos señores, porque es bien punk el tema de la cínica democracia. Y bueno, pues antes de irnos ya con la última canción con la que vamos a cerrar el programa, les recuerdo, soy Alfredo Sánchez de Cuarta Dimensión Prensa y Fotografía. Nuestro amigo Omar Hernández, que siempre está presente en la sección de los lugares comunes, hace unas escuchadas muy juiciosas de nuestros artistas invitados a los Subantrópico. Mil gracias por compartirnos todas sus canciones. Aquí entonces escuchamos los singles del 2018 y 2019. De ese 2018 y 2019 pertenecen entonces las canciones Tierra de Mentiras, Tras la Barricada, Medios Coercitivos, Cínica Burocracia, que fue la que acabamos de escuchar, y con la que vamos a cerrar este programa, que es Animal. Ya vamos a escuchar qué tiene que decirnos Omar sobre Animal. Del año pasado, del 2020, entonces escuchábamos las canciones Verdades Mentiras y La Prenda del Miedo, uno de mis temas favoritos. Me gustó mucho ese de La Prenda del Miedo. Y del año 2021, o sea, de este año, teníamos La Orden y Vanidades. Ese de La Orden es el tema que todo el tiempo ha estado sonando de fondo. Entonces, bueno, mil gracias a los Subantrópico, mil gracias a todos los conectados. Recuerden que si ustedes tienen una banda que tenga canciones grabadas, si ustedes conocen una banda, díganles, hay un espacio en asaltomatarradiorock.com, se llama Invasión Colombia, que lo produce Cuarta Dimensión Prensa. Pille, contactes ahí con Alfredo Sánchez al 317-83-1217. Y nada, me mandan el material, es cuestión de que lo ordenen. Muchas bandas escriben, pero pues cuando uno les pide el material como que les da pereza ordenarlo. Entonces, bandas, hay que ponerse pilas ahí porque estos espacios son importantes. Además, pues queda ahí el registro. ¿Listo? Ya saben, si quieren hacer sus donaciones también al 310-783-1217 a través de Nequi o como quieran, me contactan y ahí cuadramos a ver cómo recibimos las donaciones. Entonces, ya saben, esta fue la emisión número 37 de Invasión Colombia, nuestra banda invitada Subantrópico. Vámonos con el último tema que vamos a escuchar de ellos, Animal. A ver qué tiene que decirnos el señor Omar Hernández. Y pues, escúchenlo completico y quédese hasta el cierre y quédese ahí pegado a la emisora Asalto Mata Radio Rock. Y esto es Invasión Colombia. Hasta pronto, vamos con Animal. La oda a lo no admitido, a la dejadez y a la libertad. Somos animales amaestrados, mascotas de las ideas y temerosos de lo convencional. No todos los días podemos declararnos animales, porque siempre los demás nos piden ser más persona. Invasión Colombia. ¡Esto!